Sándwich pregunta. El sándwich prohibido, ¿eh? ¿Prohibido? No, ninguno. Si veo la mayonesa, no me gusta. Que tenga cerdo. Creo que no tengo. Nunca haría un sándwich que tenga pescado. Y con mayonesa, odio la mayonesa. Todo se puede poner entre dos panes y comer. Algo con jamón, de eso, no. Puedo comer sándwiches con mayonesa, pero prefiero no verla. No, ¿sabes que no me gusta el queso tampoco? No, pues... S43, bienvenido al aire, Vicenzo, has pasado de la operación, gracias Lean por tomar los controles y te toca el mundo salvaje de Vicenzo. Es verdad, buen mediodía Mati, buen mediodía a toda la audiencia, gracias Lean. Y hoy le traigo data de las ranas, no justamente para hacer un sándwich de rana. Parece que no. Acá ya hemos tenido nuestra querida rana vegana, en esta temporada no. Pero por eso le traigo esta rana. Hay varias especies de ranas. Hoy vengo con data posta, no le quiero decir que tampoco me quiero hundir a mí, pero ¿cómo bueno. Data posta? ¿La otra no era posta? Pero veo que algunas curiosidades como que son atrapan extrañas. O interesan más que otras. Bueno, bien. ¿Usted qué opinión le merece una simple rana? A mí las ranas me gustan, no me molestan. No me voy a olvidar nunca cuando estábamos en San Clemente con la familia y un día salta uno y dice, cierren la puerta que entran las ranas. Yo dije, ¿qué va a pasar? Una tropilla, claro, de caballos, como si fuera... Sí. Bueno, lleno de ranas, lleno, mal, ¿verdad? Tuvimos que sacarla con la escoba, cerramos la puerta. Un día en San Clemente sin poder salir porque, nada, pasaron a visitar las ranas. Me pasó en una quinta de un tío mío hace mucho cuando era chiquito, que quedé medio traumado porque estaba, vio cuando deja la pileta ahí con el agua un poco sucia, qué sé yo, y se llenó de ranas. Y después tuvo que sacar, eran más de 100 ranas en la pileta. ¿Y cómo hace para sacarla? Mamá, Y después le cuento, bueno, estos anfibios entonces son animales, vio, que viven en ambos medios, acuático y terrestre. Y hay muchas especies de ranas, muchas, como que le puedo decir más de 100. Y hay una que se llama la más grande, ¿sabe cómo se llama? La rana Goliat. Mira vos. La rana Goliat alcanza hasta los 30 centímetros y vive en el continente africano. Ajá. En el continente africano pueden 30 encontrar... centímetros, pará. 30 centímetros. Y como es grande. Como este coso, Sí, usted empieza a correr, seguro, como siempre. Sí, obvio. Bueno, y estas grandes ranas... ¡Viene Goliat! Claro. Bueno, entonces las puede encontrar en el continente africano, pero bien, las más chiquitas pueden medir 6 centímetros. Sí, imagínese. Y están estas ranas bebés llamadas renacuajos, que uno cuando lo ve no sabe qué va a hacer luego, ¿no? En qué va a terminar, en qué se va a desarrollar. Estas se parecen más a los peces. Poseen agallas para respirar. No puede decir que esta rana no tiene agallas. Claro. Eso sucede por ser anfibios, después en transición, ¿no? En varios grupos, crecen y se deshace de todas estas adaptaciones acuáticas y asume el organismo de un animal terrestre con patas, intestinos, sistema respiratorio, entre otros. Es una especie de Aquaman, tiene agallas y nariz. Exactamente, sabe que cuando le pregunto a los chicos por ese superhéroe, no, nadie lo conoce. ¿No lo reconoce? Yo lo mandé a hacer en el grupo de superhéroes, paréntesis, ¿no? Porque el año que viene sale la película, me dijeron. Bien, así que sí, ya sale. El año que viene va a ser furor. Muy bien. Volviendo a las ranas, vio cómo tiene también esta piel, ¿no? Extraña, bien asombrosa. Utilizan la piel para absorber del ambiente el oxígeno y liberar dióxido de carbono. Y a través de ella... Hacen al revés que... Claro. Hacen como nosotros, digamos. Hidratan su organismo a través de la piel. Entonces es muy delicada, recubierta por una sustancia babosa que las mantiene húmedas y sirve claramente de protección. Bien. Y bueno, tienen también un cuerpo muy, muy dinámico, vio que aerodinámico, que se estiran, se mueven rápido, la pata, la lengua, etc. Voy a pasar a hablarle de una rana venenosa. No. Sí, llamada... Porque otro mito de la infancia era no molesté con el sapo que te mea la cara. Sí. Y uno después empieza a crecer y dice, ¿cómo hace la rana para embocar con el pichulín a los ojos de las personas? Que también salen verrugas. Le salen verrugas, es verdad. Bueno, esta rana dorada venenosa alberga en su piel una toxina muy peligrosa y bastaría un gramo para matar a 100.000 personas. Oh, un gramo para matar a 100.000 personas. Ah, sí. Bueno, wow. Entonces acá hablando es... Pero re power, creo que es como naranja, amarilla. Rana dorada venenosa o flecha venenosa dorada, como lo puede encontrar en distintos portales. Entonces, esta rana es una especie de rana que crece en varias partes de Sudamérica y Centroamérica con una población grande en Colombia. Tiene este llamativo color amarillento dorado, de ahí el nombre, y es uno de los animales más venenosos del mundo. por muchas razones, ¿no? Sí, ¿cómo hace para envenenarte? El veneno de este único ejemplar es suficiente, ya le dije, para matar a muchas personas y es tan potente que se transmite a los alimentos de la rana que hayan entrado en contacto con ella. Incluso las ranas muertas continúan siendo venenosas. ¡Chan! Ojo. Bueno, los indígenas de Amazonia utilizaban tradicionalmente este veneno para empapar las puntas de sus flechas con él, de tal modo que al clavarse en una víctima actúe de modo ¿no? letal, de forma instantánea. Y estas ranas son chicas, son de 1,5 a 5 centímetros. Por eso le dicen flecha, porque las ponían en la flecha, era el veneno de la flecha. Exactamente. Bueno, y ahora le paso a contar curiosidades así en general de las ranas. Pueden pasar 6 meses congeladas y sobreviven. Ah, bueno. Toma mate, eso es lo que le quería decir. Bueno, esta es la primera recién. Se llaman las ranas de la madera, de Alaska. Pasan el duro invierno congeladas y tienen una tolerancia extrema, claramente, al frío, de forma que pueden quedarse quietas meses y meses en sus hibernáculos. ¡Wow! Quieta así como Sarasa. Como los osos. Se va a invernar. Claro, ¿sabes? Alcanzan, pueden estar a temperaturas que alcanzan los 20 grados bajo cero. Las van a y después milagrosamente vuelven a la vida durante la primavera. No. El truco consiste en cubrir sus células con glucosa, un tipo de azúcar, que reduce el secado y las estabiliza, lo que los científicos llaman un proceso de crioprotección. ¡Wow! Se crioprotegen. Exactamente. Pueden levantar su propio peso con la lengua. ¡No! ¡Muy bueno! Luego las hormigas llega la rana sudamericana con cuernos. Esta famosa rana es famosa por atrapar serpientes, lagartijas, cangrejos y roedores. Julia no puede abrir más los ojos ya de lo... No, paréntesis aparte. La publicidad del gobierno de la ciudad. Si te muerde una víbora, anda al lugar de hospital más cercano. ¡Por favor! Claro. ¿Qué si querés no, que haga? Obvio. ¿Me muere una víbora? ¿Qué voy a hacer? Si se desmaya en el subte, ayúdelo. Claro, es la misma temática, es increíble. Bueno, entonces, esta rana podría trabajar de fortachón de circo, dice acá. Pero su fuerza reside en un músculo muy concreto, la lengua, por eso puede levantar su propio peso. Entonces, sí, levanta también una presa con un peso mayor que el suyo propio. Investigadores creen que, aparte de la mucosa, la calidad de la superficie de la lengua, textura y tejidos juegan un papel crucial en su poder de adhesión. ¿Cómo se llama este sapo? La rana sudamericana con cuernos. Ojo, veo que es bastante fea y sí. Tiene cara de ortiva. Cara de circo tiene. Bueno, la nueva especie, hay una especie de rana que apareció en Manhattan. ¿En el medio de la ciudad? En la isla de Manhattan. Claro. Los científicos dan noticias de este hallazgo. Una nueva especie podría pensar automáticamente en una remota y desconocida selva como lugar del descubrimiento. Esta rana apareció entonces en la isla de Manhattan, corazón de Nueva York. Se llama la rana leopardo. ¿Cómo va a crecer una rana? Bueno, ¿sabés lo que es? Están las tortugas ninja abajo de Manhattan, así que ahí puede crecer cualquier cosa. También, ahí está. También hay ranas que pueden ser más pequeñas que una moneda. Esta es otra curiosidad. Procedente de Nueva Guinea, mide solo, 5 centímetros, era la más chica que habíamos escuchado hoy. Lo que la convierte en el vertebrado más pequeño del mundo. Así que las ranas están como en todos los récord Guinness, ¿no? También localizada en Indonesia, esta rana chiquitita, de los más de 60.000 vertebrados que se conocen actualmente. Para imaginarse el tamaño, es como una mosca. Claro, una mosca. Porque vio que en una moneda ocupa solamente un cuarto de la moneda. Así que ahí estamos. Cortejo a patadas se podría definir la acción de la rana, porque 4 especies de ranas descubiertas en la región de Ghats, en India, practican un curioso baile a la hora de atraer las hembras. Describe esa imagen. La puedo describir de una forma fácil. ¿Vio los rusos cuando bailan sa, sa, sa, sa, sa, sa, y levantan las patas? Bien, sí, tal cual. O yo le podría dar otra opción también, si estuviera acá, Thaís, si estuviéramos improvisando. Sí. Está elongando. Un super elongation. Muy bien, 4 especies de ranas descubiertas en esta región practican este curioso baile a la hora de atraer hembras. Cuando llaman a sus potenciales parejas, hinchan sus gargantas blancas. La repapada, estiran una pata hacia atrás y tranzan un amplio círculo con ella en el aire. Si otro macho se acerca demasiado, le da una patada para que se largue. Así de corta. Entra con la patadita para... ¿Viste? ¿Vos jugabas al jueguito ese que ibas con la patada para adelante? Sí, y sí, sí. Patada, patada, patada. Patada, patada. El motivo es que solo hay una hembra por cada macho, así que hay que llamar la atención como sea. Imagínense cómo somos los humanos, imagínense cómo terminan las ranas, ¿no? Bueno, es más adherente que Spider-Man, dice acá. Una pequeña rana de Borneo es capaz de trepar con esta extraordinaria facilidad por la peligrosa, húmeda y resbaladiza pared de una cascada, por ejemplo, con una capacidad de adherencia muy increíble que para siquiera Spider-Man la podría hacer. Mirá. La diminuta especie de entre 30 y 50 milímetros. Mira, había una más chica. Utiliza los dedos de los pies, el vientre y las ancas para pegarse a superficies mojadas, rugosas y empinadas. Y puede mantenerse cabeza abajo también. Hay una de esas otras especies de rana que oye con la boca. Oye con la boca. Sí. Una... ¿Cómo? O sea, cuando habla no escucha. No le sabría decir. Una de las más pequeñas del mundo no tienen oído medio ni tímpano, pero no están sordas porque son capaces de croar y escuchar el canto de otras especies a través de la boca, que actúa como un resonador o amplificador para las frecuencias emitidas por otra especie. O sea, de alguien te ha... ¿Cómo se llama? O claro, la oreja la tiene en la boca. Es la rana oreja. Bueno, Abrí la boca. Entonces ahí escuchás. Claro, bueno, esto es muy, también muy importante lo del apareamiento, porque las hembras, ¿sabe qué hacen? No, debe ser un lío, te digo, chamullar. ¿Para qué? Hablas vos. No, las, las eligen por su canto, eligiendo a los machos que consiguen hacer llamadas de apareamiento más largas y frecuentes, con una especie de baile y canción simultánea. Ahí eligen a los que prefieren, ¿no? Es como una multitarea. Son capaces de desarrollar al mismo tiempo dos habilidades muy diferentes. Mucho más romántico que el palomo persiguiendo a la paloma en la plaza. Tal cual. Y para ir terminando, le digo, la rana vampiro de Vietnam también está. Una rana arbórea voladora de tan solo 5 centímetros. ¿Voladora? Descubierta en las junglas de Vietnam, se desplaza de árbol en árbol, tipo Tarzán, agarrándose de las ramas con sus largos dedos. Buenísimo. Que su característica más llamativa aparece en su juventud. Los renacuajos tienen un par de colmillos negros y duros, lo que a esta especie le ha validado el nombre de rana vampiro. Esto tiene dientes, una rana con dientes. Exactamente. Y saltan más de lo que se creía. El libro Guinness de los récords recogió un número, el momento, ¿no? De 2,1 metros recorridos por una rana toro. Saltando, wow, en un solo brinco. En el concurso de saltos de rana del condado de Calaveras, California. No, mamadera en California, me están haciendo correr las ranas. Bueno, nunca habían conseguido esta rana, llegó a saltar más de 1,3 metros. Así que bueno, acá tiene todos los tipos de especies de rana habidos y por haber. Así que bueno, hasta acá estas ranas, no sé, ahora me dio ganas de... Tener una. Hablemos con los proteccionistas, tal vez podemos traer una de Manhattan, la rescatamos de esa ciudad y la traemos a esta ciudad. Y si son ranas ya que nacieron en una ciudad... Sí. No, bueno, la maestramos. Sí, por ahí están en el Central Park, que viste lo que es. Sí, bueno, pero ojo con el veneno. ¿Vamos a una música? Vamos. Los frijoles con chorizo riojano y los clásicos. ¿Son los Mamanis esto? Es el original. Ahí va, van a estar tocando en la fiesta de la tribu. Agrupación Mamanis. Las anticipadas están aquí, en Lambaré 873.